Los microbios la prefieren de mozzarella. Nuestra habitual sección dedicada a la limpieza en los alimentos y particularmente la contaminación de las pizzerías. Sí, señor. Hay que denunciarlo. Esta es nuestra área de denuncia. Ajá. Bien, tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción que ha recorrido 512 pizzerías. Ah, el universo es pequeño, le digo. Buen número. El universo es pequeño. Sí, pero estamos hablando de pizzería. ¿Qué es una pizzería? No, digo el universo, la muestra que han tomado. 512. 512, en toda la capital hay 514. Solo dejamos dos sin recorrer. Y la muestra que tomaron eran de varios gustos, así que... Bien, el caso es que hemos descubierto, y tenemos aquí al doctor Gabriel Coso. ¿Usted es bromatólogo? Sí, tiene un humor increíble. No empecé. Nunca me gustaron los animales. Bueno, hemos descubierto que hay muchos... ¿Cómo se llama? Microbios. Sí, muchos bichos ahí. Sí. En la pizza. Y... hay muchas irregularidades que hemos descubierto. Por ejemplo, ¿cuáles, doctor? ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, hemos visto que hay pizzas que permanecen para la venta más tiempo del debido. Disculpe que le pregunte. Sí. ¿Cuánto tiempo deja usted la pizza cuando la saca del horno hasta que la vende? Y hasta que la vende. Usted lo dijo. Bueno, hasta que la vendo. Usted sabe que en un momento, si no la vendió, la tiene que tirar, ¿no? Escúcheme. Bueno, sí, qué sé yo, bueno. Sí. Tres días, nos vamos de vacaciones, bueno. Pero siempre la vendé, más tarde, más temprano la vendé. No, pero más tarde, más temprano. Yo tengo muchos años en este negocio y siempre puede pasar un tiempo, pero... ¿Cuánto hace que tiene pizzería? ¿Cuánto hace qué? Que tiene pizzería. Y yo hace, 30 años, 20, dos meses. Sí. Pero no, 30 años acá tenemos, pero antes el señor tenía en otro lado. Sí, otro acá lado. Al lado. Teníamos, pero no andaba. No. ¿Usted es el pizzero? ¿Usted es el famoso pizzero? Sí. ¿El maestro pizzero? El maestro, sí. Yo soy el alumno. Sí. Yo soy repetidor, pero vengo igual. Repiten. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí. Usted sabe... La anchoa, repite. Usted sabe que la pizza... que la pizza tiene tomate, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿cómo ¿Y no qué nos habría de decir? Hay 40 años, pizzero. 40 años para que venga usted, un psicoanalista, a decirme que la pizza tiene tomate. Dame el cuchillo. No, usted... Espere, acompáñeme en este razonamiento. Sí, acompáñalo a la puerta, dale. No. Que no sea muy lejos, porque mire cómo estoy. Como tengo calor, estoy con el delantal solo. Abajo no tengo nada. Bueno, está al lado del horno, imagínese. Ya se ha quemado varias veces. Ver, estoy muy transpirado. ¿Ves esa marca? Sí. Me la hice con el horno. Epa, pero se acerca mucho. Usted no usa la pala esa de madera. No, bueno, pero se puede quemar cualquiera. Mire, acá no me venga con el tiempo, la higiene, porque... Usted respeta la higiene. Por lo menos una vez cada dos años nos hacemos lavar el horno. ¿Se lo hace lavar el horno usted? Sí. Qué lindo. No sabía. Después pensé en el teléfono. Bueno, pero... A ver... Usted sabe... Salen tres de musa, ¿no? Que la mayoría de las pizzas también llevan queso. ¿Eh? Mozzarella. Sí, muchas veces. Sí. La verdad es que usted habla como un libro abierto. Sí, ¿eh? Bueno, usted sabe que la combinación entre el queso y el tomate... Sí, dígame la mía, sí. No. Digo, la combinación esa es una combinación altamente peligrosa. ¿Para qué? Claro. Si está caliente... No. Si está caliente y recién la saca, está todo bien. No creas. Este no sabe nada, le digo. Con la anchoa quedé minimizado. Claro. No, pero... A ver, sigue explicando, sí. Espere que ahora tengo que rearmar el discurso porque iba a decir algo tremendo. Digo, cuando usted la coloca sobre la mesada. Y... Por eso se quema. No, y pasan los minutos. Rápidamente. ¿La quiere con cubierto o con papelito? ¿Confinado o así nomás? Mucho moscato para bajarlo. Bueno, el tema es este. Sí. En la medida en que pasen unos minutos, digamos, 15, 20 minutos, 10 tal vez, 12. Bueno, los microbios, las bacterias, empiezan a generarse porque ya entra en un estado peligroso el tomate y el queso. No. En 10 minutos. Si, si usted una pizza no la vende entre los 10 o 20 minutos, la tiene que tirar. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Yo soy... otro. Soy otro ahora. Sí. Soy uno que estaba aquí esperando para comprar una pizza, que ese es el vale. Este es el y ahora, ¿qué quiere? Que me devuelva la plata. No, no. Porque es muy peligroso. ¿Quién sabe cuántas veces estuve a punto de morir? Sí. Y no me morí de puro... Sí, yo ya sé bueno que soy. No, pero nosotros no le podemos devolver el dinero. Usted tiene acá el vale, yo le doy la... que es una de anchoa. Vale para mañana. Es sí. Una de queso, tomate y microbios. Que sí, claro, una mozzarella, digo, le doy la porción y usted... Bueno, mire, porción. Pero aquí yo quería hacer otra acotación. Sí. No solamente está el tema de esto de las bacterias que empiezan a reproducirse a lo loco. Sí, es mentira, eso nadie lo vio, es igual. Bueno. Sino también las manos de los mozos. Ay, Dios, qué canción. En esta pizzería, ¿tienen guantes los mozos? Por supuesto. Por supuesto. Los usan, no, ¿dónde claro. Vio un no, no. Los mozo con piel, guantes? Uno de cuero con piel adentro, nunca yo lo vi. Sí, un guante de boxeo. Sí. La mano del mozo, que muchas sí, veces viene adentro ganado. Del plato y en la parte de abajo de la porción... El dedo gordo mete dedo ahí. Dedo gordo mete ahí. Claro, sí. ¿Y cómo quiere que lo agarre si no, dice el mozo cuando uno protesta? Bueno, porque... el plato... Sí, bueno, tiene cierta razón. No sé sí, cómo además, no. Pero el dedo del mozo viene incluido en el factor contaminante. Sí, claro. Ese también en una sabe, señora claro. Pizzería que yo trabajé, ¿sí? Había un enjuagadero de dedos. Claro. Como una almohadilla con alcohol. Meta el dedo acá, decía. Entonces metía el dedo, sí, tenía un vaso de Gansia o de Chisotti. Y metíamos el dedo adentro para no contaminar. Claro, porque sí. En ese entonces ya nosotros no teníamos mucha idea de todos los microbios, pero es como una intuición que nos parecía. Ah, qué intuitivo. Porque sí. El mozo de antes venía con la billetera y contaba la plata delante de uno. Entonces, y mucho nadie micro... se moría, señor. Para darte el vuelto se escupía claro, el dedo, se escupía sí, el dedo. Y contaba uno, dos, tres, cuatro sí. Y te la daba con esa misma mano. Te traía sí. Después la sopa inglesa sí, ¿cómo no? Con el dedo sumergido en el juguito. Pero nadie se moría, ¿no? Es como ahora, señor. Claro. Ahí está. Ahora el ser humano está cada vez más delicado. Sí, para decirlo. Y sí. Porque a los alimentos le ponen muchas cosas, mucho químico sí. Ahora, ¿no? Sí, muchos químicos. Bueno, conservante, dice usted, esas cosas. Conservador y de los otros también, sí. Sí, bueno, no, pero el tema acá importante tiene que ver que con el hecho de concientizar. ¿Eh? Cocinar, sí. ¿A quién? En primer lugar, al cliente. ¿Usted? Cada vez que hablan de que hay que concientizar sí. Es porque no hay nada que hacer. Se llama resignación eso, doctor. Bueno, no, no. Pero, por ejemplo, yo siempre que voy a una pizzería... ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo digo, discúlpeme, ¿cuánto hace que la tiene sobre la mesada? Ja. Antes de que vos nacieras. Sí, ¿sabes? Es muy difícil porque no es una sola la que está sobre no. La mesada. Ajá. Acá sale una, entra la otra. Yo no la tengo muy controlada. No. ¿A usted no tiene controlado cuánto no, tiempo hace no que tiene la mercadería acá controlado. Arriba? Igual, sobre todo la de anchoa. Una cosa, ¿no? La de anchoa es muy traicionera. Es peligrosa, no es traicionera. ¿Por qué? Porque el pescado se descompone más rápidamente. Y, no, discúlpeme, ¿no? Sí. Que tú. Pero las espinas del anchoa, ay, sí. ¿No se le pueden clavar a uno no. En el corazón? Anchoita. Sí, ¿cómo se llama? Perdón. Como en el ruiseñor y la rosa. Pero qué trayecto tan extraño hacer los alimentos una vez que usted los ingiere. No sé. Que se le van al corazón. Le digo, yo no soy una pobre mujer que no sabe nada claro. De medicina, doctor. Por eso se lo estoy preguntando. Sí, a usted. No. ¿Muere uno antes por la bacteria o por la espina de del pescado que se comió la vieja? No. La anchoa, que se usa para la pizza, digamos que está en salmuera, ya ha sido elaborada de un modo tal que él no tiene espina o las espinitas son muy pequeñas. Distinta a la anchoa salvaje que usan. Claro. En una pizzería nueva, la inaugurante, la cuando salía mucho, trajo anchoa fresca, recién ay, pescada. Ah, recién sacadita. Sí, andaban saltando. Las mataba contra la mesada y las ponía arriba la pizza. Sí. Y en el horno a veces se querían escapar las anchoas, andaban ahí. Sí. Oh, esa pizzería. La cuidaba mal dirigida, la compró sí. Uno que no sabía nada de pizzería. Antes había sido dueño de una radio. Ajá. Y era un tipo ansioso. Sí. Y entonces, por ejemplo, saliendo. El horno. Sí. El horno era muy grande. Claro. Ajá. Muy grande y se calentaba toda la pizzería. Claro. Yo entraba y hacía como 50 grados. Pero sudábamos como testigos falsos. Todo medio desnudo. Y vuelta a vuelta se caía alguno adentro. Tan grande que era el horno. Era un horno muy grande, muy grande. Muy grande y sin baranda era, claro. Sin baranda. Sí. Y muy, muy abajo estaba. Sin baranda, ¿ves? Te tenías que agachar para agarrar la pizza, por ahí perdías pie. Es que en un mes... Pero... Quedaron ahí mezclados con los lechones 4 o 5 maestros piseros. Salían rápido igual después, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, hay que tener cuidado. Es una persona que no sabía mucho de pizzería. No. Sí, me molesto, le digo, el tema de tener la pizzería cerca. ¿Y si es vecino uno con pared por medio? Porque se le calienta. Pone negra la pared, sí. Se te calienta la pared. Sí. Después... A mí se me empecé... ¿Quién es? Sí, discúlpeme, yo soy su vecino. Ah, encantado. No, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Digamos, yo no estoy tan encantado. ¿Sabes que este lo conozco de algún lado? Sí, pregúntale cómo se llama. Roberto. No hubiera querido hacer esta visita, pero a mí me gustaría que usted viniera a mi casa. No, bueno. ¿Por qué? Te dije que lo conocías de algún lado. Nos conocemos, Roberto. No, pero... Es el que dice usted hasta la tarde. Y Partaco, te están buscando. Yo tengo que mostrarle algo que no lo va a poder creer. No, otra vez, te dijimos que no. Mesita. Después de las 6. Yo tengo una mancha por usted. Sí. ¿Dónde? Mancha, pido, no juego más. No. Usted sabe que trabajo con este horno. Obviamente es un horno de altísima temperatura. ¿Qué quiere uno que hay de frío? Bueno, el tema es que... Mire cómo estoy. Sí. Abajo no tengo nada. Mostrarle la marca, mirá. El calor ha traspasado. ¿Usted le puso la protección necesaria para que no vaya hacia el otro lado de la pared? No, cuando preparó el horno, ¿usted lo hizo con gente que era especialista en hornos para pizza? No, lo hizo con odontólogo. Acá hacíamos ladrillo antes. Era un horno de ladrillo. Horno de ladrillo con los caballos. Y antiguamente, donde vivía usted, ahora que me hizo acordar, vivía uno que había hecho un agujero en la pared y no afanaba las pizzas. Sí. Roberto, ¿cómo? Una ventanita chiquita tenía y sacaba las pizzas. Sí, la tuvimos, la tapamos. Pero, ¿y usted cómo se dio cuenta de que eso sucedía? ¿Sabe lo que le puede poner usted? Dígame. Cuadro, ponerlo. No, amianto. Cuadro, no. ¿Cómo se llaman esos paquetes de huevo? Ah, ahí está. Maple. Envoltura de huevo, eso. Pisito, que puso. Maple. Le deja todo silencioso. Pero yo no quiero acustizar mi casa, no me molestan los ruidos, me molestan la mancha y me molesta el calor. Le molesta todo. Pero eso es por la edad, Roberto. ¿Usted duerme en la pieza contigua? ¿Duerme contra la pared? Dormía. También. ¿Y por qué no pone la cocina ahí? Mata los tiros de un pájaro. No. De todos modos, yo quiero que usted... Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Que ponga otra cosa? Por ejemplo, o primero que me arregle este daño que usted me ha causado. Dos pizzas por semana, ¿le va bien? Como a la comisaría, le damos lo mismo, escúcheme. No, escuche, a ver, ¿cuánto le damos al del otro lado? ¿Al del otro cinco lado? Cinco pizzas. No, y dos empanadas también por lo de la nena. Ay, sí. Se quemó la nena. Mira un día. Bueno, el tema es este, ¿sabe? Yo puedo, ya, pero... Si usted muestra buena voluntad... Sí. Mostrale. Por ejemplo, si cambia... Eso es después de las 6 de la tarde. No, es insistidor el hombre. No, si cambia de rubro. Y este es seguidor como perro de su no cambia de rubro. Sí. Además, perdóneme que le diga, esta pizzería. ¿Qué hace? ¿Todavía tiene el cosito este de... Ah, que mata las moscas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo que no, viejo? ¿Cómo quiere matar a las moscas, señor? Escúcheme, es un asco. Buenas tardes, señor inspector. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, le qué tal? ¿Qué estaba hablando con el vecino de al lado, justamente. Mire... ¿Cómo será la inquietud que tenemos nosotros por la limpieza que hemos puesto este aparato que mata las moscas? Sí. Es un aparato eléctrico, cuando una mosca cruza y se electrocuta. Se hace un ruido y cae a una bandeja que tenemos abajo. No va a caer, imagínense. No, en la mesa. Arriba de la mesa. Caía en la mesa. Está comiendo que hay una mosca muerta encima. Porque la mosca muerta, le digo, es peor. Es peor que la viva porque no se va. Claro, usted le hace con el trapo y la mosca sigue ahí, como si nada. Pero la viva vuelve siempre. Eso, mire, no tiene memoria. Más o menos estamos en 5 o 6 kilos por mes de mosca. Sí. Todos los meses tenemos que bajar a cambiar la bandeja porque se llena y empieza a caer mosca por los costados. Para Semana Santa, sobre todo, bueno, saber. En primer lugar, es desagradable estar comiendo y escuchar cómo mueren. Al otro día nadie pide empanada. ¡Qué vigilia! Dijo el para cura. Mí sin pasa de uva, dice. Bueno, eso está prohibido ya. ¿Qué cosa? ¿Ah? La pasa de uva está bien, señor. No, la está muy bien, que no. Sí, porque la uva tiene que andar escupiendo. Está comiendo salado, tiene que andar escupiendo. Está con tu novia ahí por ahí, tiene una casa de uva y usted lo pregunta y, antes. Y mira para allá. Mira la mosca. Si usted la que antes dijo a la novia. Sí. No, no, digo, si no, no pregunta usted si tiene pasa de uva o no. Sí, pregunta. ¿Usted le gusta con pasa de uva? ¿Eh? ¿Le gusta con pasa de uva? No, no, no, ni con pasa de uva ni con mosca. No, no, no. Bueno, el tema es este, ese aparatejo que usted tiene. Sí. O sea, ¿cómo? El aparatejo que ustedes tienen está prohibido. Así que yo le voy a tener que labrar un acta. Bueno, labré el acta. Pero está ¿cuánto? Todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el conductor del programa. Justamente nosotros estábamos haciendo un informe sobre las 514 pizzerías. Tenemos muchas denuncias. Sí. Tenemos muchas denuncias. Mire, ¿ves todas estas? Sí, son denuncias. No, no, son papelitos de la ciudad. Son llamados, inspector, escúcheme. Son papel reciclado, ¿eh? Esta es otra cosa. El papelito para agarrar la pizza, señor inspector, ¿está prohibido o está permitido? Momento. A ver. No me conteste ahora. No. Ahora sí. Porque no tenemos espacio. Es ansioso. No, que no tenemos. Estamos esperando oficial. Se nos fueron todos los avisadores. Menos el del aparatejo. Sí. El matamoscas tubón. Bueno, no es lo más higiénico el papelito. No, ya sé que no es lo, dígamelo a mí. No, pero aparte sabe por qué. Que corto de, incluso usted se corta el bacalao. Es a cambiar los papeles nos obligaron. Sí. Porque antes usábamos los diarios. Claro. Y ahora no. Porque ahora con la ley de medio, todo eso no. ¿Qué tiene que ver la ley de medio? No, escúcheme, no sabe. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? Ah, ¿cómo no va a tener que ver? Además, ahora usamos otro diario. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué eligen justamente un papel que no absorbe nada? Bueno, señor. Papel que se queda resbaladizo por el aceite. ¿Por qué no usan un papel? ¿Pero para qué lo usó al papel ese usted? No, porque el otro que usamos antes se ponía transparente. Claro. Cuando probamos con el rollo, la dejaba mucho aceite. Seca la pizza. Uh-huh. Se absorbía toda la grasa del papel. Ajá. Ahora, acá hay un asunto. El mozo, el que te despacha la porción, agarra el papel y te lo pone él abajo. Sí, señor. Y hay un momento en que el tipo está agarrando directamente con la mano desnuda. Bueno, si lo dice de esa manera suena muy fuerte. ¿Y cómo papeles crees que lo que ya ha contado y ha separado y ha recortado con ayuda del dedo mojado de saliva? ¿Qué asco? Por no hablar de los que cambian la bandeja de la mosca. Andás a ver. Sí. O sea que vamos a tener que clausurar todas las pizzerías de Buenos Aires. Buenas tardes. Sí. Les habla el jefe de gobierno. Vámonos, Rolón. Se comunica que está la pizzería de Doña Cerrada. Bueno, pues perdón. ¿Por qué todas? Yo me vengo a quejar. No importa. Yo tengo una pizzería. No, señor, esto es democracia. Sí, vimos cuatro pizzerías que no andaban, ya está. No, no son funciona, todas iguales, señor. Son todas iguales, señor. Igual roñosos son. Sí. Ahí está, lo dije. Ahí está. Sí, de frente, manteca. Yo lo invito a visitar mi pizzería. ¿Es una pizzería modelo? Es una pizzería que es un ejemplo. ¿Ah? ¿Usted? ¿Un ejemplo de modelo? No, de limpieza. De pulcritud, de higiene. ¿Y dónde comen, che? Entonces fea la pizza. Sí, debe ser una porquería. ¿Sabes qué? La no conozco. Dicen que no tiene gusto pizza a nada. Gourmet, anda. Pizza de soja. Sí, y otra cosa. Ese está saliendo mucho para afuera. Otra cosa que es sucia. No importa, son que yo no le recomendaría comer. Son las cosas que vienen a los postres. De las dulces. De la el imperial ruso, los merengues. Los merengues grandotes. Porque si una porción permanece 15 minutos sin que nadie se la coma, calcule una sopa inglesa. Sí, un merengue 15 años. Me sorprendese del tiempo de la Reconquista. Pero ese merengue estuvo 10 años en la vidriera de la pizzería y ahora está en el heladero. Cuando se fue lo extrañaba, imagínate. Bueno, usted tiene que ir a una pizzería que tenga mucha salida. Claro. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolón. ¿Qué pizzería? Yo estoy saliendo con una chica que es muy elegante, ¿no es cierto? A pesar de eso, sale conmigo. Ajá. Y bueno, a mí me gustaría llevarla a una pizzería, pero una pizzería... Sí, fetén, vamos. Claro, una pizzería rumbosa, ¿no? Sí. Con así... gustos de pizza con palmito, toda esa asquerosidad. Claro. Mucho azulejo. Sí, mucho con rúcula arriba. Sí, uy, claro. Que tienen unos platos grandes, vienen el mosaico, la mucho bulebú. Sí. Que no estén las mesas tan pegadas, ¿no? No, no. Claro, todo así. Que estén vestidos los mozos. Sí, ya. Que sea carísima, además. Sí. Bueno, hay algunas. Poca luz. Hay algunas. Poca luz. Música. Música. Suave. Usted me parece que se la quiere llevar a otro lugar, disculpe que se lo diga. Me parece que está errando el bizcachazo. ¿Por qué la lleva a la pizzería? Porque a mí me gusta comer pizza, pero en un ambiente de delicadeza, sí, y refinamiento. Claro. Y de intimidad, sí, digamos. No, no, lo que pasa... A ver. Se la cuenta en el mismo papelito de la pizza, ¿no? Está bien, pero ni muy, muy, ni tan, tan. No, a mí sí, me gusta... ¿Sabe qué? Hay cosas que adquieren un cierto valor también por la escenografía que tienen, ¿no? Sí, por ejemplo... Por ejemplo, una pizzería tan, tan rumbosa y pierde esa... Si quiere le puedo sugerir algunas. A mí me gusta algunas. Incluso con números musicales. Sí, con número vivo. Con número vivo, sí. Con animales en escena, qué sé yo, alguna cosa así que llame la atención. No. Música, tiene que ser música, música ambiental. Música, cantantes, cantantes, a mí me gustan cantantes así, tipo 6, 7, 8. Sí, que canten temas como Cabito. Sí. Bueno, ahí en esta pizzería viene el grupo de Gillespie a tocar. Mientras usted come pero, pizza... Mire, Gillespie tiene la costumbre de pasearse entre las mesas con la trompeta en la mano. Especialmente después de las 6 de la tarde. Sí. Ajá. Bueno, para acercarse al público, para generar... Y los chuscos le tiran carozo de las aceitunas dentro de la trompeta. Adentro de la trompeta. Sí, la gente... No le sale. El de la pizzería es más público. Sí. Vos vas con el saxo ahí a tocar y te tiran, pedazo de painada. Sí, golpeado más. El saxo es tentador. El saxo es tentador. Claro, te escupen la pasadeúva ahí. Claro, no, le público... chupa limones en la cara. Lo digo yo como músico. Ah, usted es músico. Sí, yo toqué muchas pizzerías. ¿Trompetista? No. Músico, dice. Sí, músico. Bueno, está bien. Bueno, pero hay algunas pizzerías así. Hay incluso, pero por ahí un restaurante, Columas Tenue, algún violinista. No, esa que ¿Te gustan las pizzas que sirven en los restaurantes? No. A mí me gusta ir al lugar donde cortan la pizza en porciones y comer. ¿Dónde? Por metro compraba vos en una época. No, anda a comer de parado. De parado, ahí nomás. Bueno, todo igual. Médico, todos. A mí me gusta de parado. Soy el doctor Cormillot. Ajá, que me invitaron al programa. Y rápido. Pizza banana, ¿sí? De parado, si usted come de parado, la pizza. Sí, señor. Engorda menos. Sí. La digiere. La diría. Sí. Digo, porque usted, por esto de que, digamos, la propia fuerza de gravedad... Por la ley de gravedad, señor, no porque se me ocurre a mí. Ajá. Por la ley de la gravedad. Se deparado y la pizza sigue el rumbo trazado por Newton. Uh-huh. Y usted engorda 50%. Sí. En cambio, ¿sabe cómo engorda más la pizza? ¿Cómo? Colgado, si usted la come colgado, cabeza abajo. Ah. Va a ser muy difícil. Y la repite todo el día después. Es más lenta la digestión. No la digiera nunca. No. No, claro, eso es tremendo. No la puede tragar casi. Bueno, a mí me gusta, porque además, por la elegancia. Sí. Yo me pongo parado ahí contra el mostrador, un codo sobre el mostrador. Sí. La pizza en la mano y mirando. Mira para la vereda, ¿no? Mirando para la vereda y a veces saludo con la porción. ¿Y no se le dobla? ¡Ey, otra vez! Es ¡loco! Te seguís haciendo el lío, toma el charla acá, en serio. Tenemos yo sé algunas pizzerías que habría que también... que notificar o que multar, que te venden una pizza que no tiene ninguna resistencia, que se tuerce y se cae. Si no alcanza con las dos manos. Bueno, no, la tienes que tener como si se tratara de algo blando, de un flan. Es algo blando, señor. No, señor. Blando hasta pizza, la piedra acá. Una pizza tiene que mantenerse en esta, por lo menos hasta la punta. Sí. No, que si te pones la pizza acá. ¿Para qué la hacemos regulación? Y gotea, se chorrea la pizza. También. La líquida. También. A mí eso me da una tristeza que enseguida se convierte en indignación. Ajá. Bueno, es el estilo. Y voy del... hasta la caja y le digo. Nuestro pizzero, el señor este Armando. Sí, Blanchó a hablar. Sí. ¿Por qué? Usted, como maestro pizzero, sí. ¿Por qué sucede esto? ¿A usted le gusta la pizza al molde o la pizza a la piedra? Digamos? No, la pizza a la piedra no me gusta porque eso es también una cosa. Bueno. Es un robo. Claro. Esa es dura. Porque tiene un milímetro de espesor la pizza. Sí, y nada. La feta de queso sobrepasa la masa, sí, incluso. Y es el terror de las gasto, frutas, señor. La inversión es mucho menor. Uh-huh. Es como una hostia, discúlpeme. Sí. Discúlpeme, padre. Sí, no. Sí, no. Bueno, está. Justo. Pero. Es cierto, pero hay gente que prefiere así la pizza, sí, finita para todo, y crocante. Sí. Bueno, si no está media masa, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y molde. Sí, ya masa. Sé, pero bueno. El tema es que se me dobla, señor. Ah, entonces tiene que ir al local de acá enfrente. ¿A qué horario tienen? Después de las 6 de la tarde. Pausa.